corazón pa' dejarte la caer. No estés hablando mierda, a mi hermancito no jala. En la vida que no te quede el papel. Chequéate los views. Miguel el Ociador. Flow. La maquinaria comienza.